Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política. Mi nombre es Aaron Esquivel y el día de hoy me encuentro en cabina con Sergio Sevilla Peña. Bienvenido, Sergio. Gracias, gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Cuéntanos, Sergio, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué nos visitas el día de hoy? Bien. Ashan ignekeni ni tetlajpalus, nenochtinsisi ni kamasehualcopa. Quieren osemilhuitisque, nochtlacatl, linano, canyelovac, linashan antish, kakitiktoque, ashan ni panintunale. Ashan ni mitzmonunuchilis, tepitsi ni kaxilancopa. Tlin, tejuan, ipanto nemilis, monemilia, itechin, siguayut, tlacayut. Fue un pequeño saludo en lengua náhuatl, que, bueno, básicamente los saludé, les di las gracias por la invitación. Y bueno, lo que vengo a platicar ahora con ustedes es si podemos hablar de género, si existe esta noción de género en lengua náhuatl. Bueno, les comento. Sergio es profesor de náhuatl aquí en el claustro, en el Colegio de Derechos Humanos. Cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí al claustro? Pues parte de mi presencia aquí es por invitación directa de la antigua directora, que Tania Ramírez, que pues dentro de esta construcción de lo que iba a ser la materia curricular o la parte curricular de derechos humanos, se contempló como parte integrante lo que es lengua y cultura, lenguas y culturas, tanto anglófonas, francófonas, como indígenas. Y dentro de la parte de las lenguas indígenas, bueno, la invitación vino directamente de ella. Y pues dado que yo he de alguna manera trabajado ya desde hace tiempo esta parte de no solo de la lengua, sino de toda la gama de experiencias, conocimientos y demás en torno al uso de la lengua y su relación con la cultura y con el entorno, pues es, creo que mi perfil fue el idóneo pues para impartir esta clase. Muy bien, justamente lo que mencionas acerca de la lengua es como muy interesante, dado la importancia que tiene el lenguaje pues en la vida cotidiana de la humanidad, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco acerca del náhuatl? Tengo entendido que es una lengua como aglutinante y sé que no existen diccionarios de náhuatl. ¿Cómo aprende una persona náhuatl, por ejemplo, si no tengo acceso al claustro? Por un decir. Ok, pues mira, el aprendizaje de las lenguas indígenas en general es un área bastante nueva, bastante poco trabajada realmente. Cuando uno accesa o ve en algún anuncio de lenguas indígenas, de repente los cursos son bastante precarios en cuanto a que no se les da la debida seriedad, digamos, sobre todo por la parte comunicativa que tiene la lengua. Generalmente cuando estudian estas lenguas indígenas, lo que se estudia es la cultura, la historia y algunas frases muy básicas, pero solo se quedan eso, frases, ¿no? Entonces, aprender una lengua indígena o cualquier otra lengua implica toda una serie de pues no solo la lengua en sí misma, sino cómo esta lengua se relaciona con la práctica cultural, con la cosmovisión y demás. Entonces, hoy día aprender una lengua indígena en México sí está bastante, digamos, los cursos que se ofrecen son precarios, ¿no? En ese sentido, o sea, generalmente a las lenguas indígenas y a ellas pues se les ve como objetos meramente de estudios, objetos históricos, y muy difícilmente o muy pocas veces se le vincula con lo que es, con una herramienta de carácter social, de carácter cultural y humano. Entonces, se ofrecen muchos cursos de lengua náhuatl, no solo en instituciones públicas de educación, sino también como parte de iniciativas privadas, digamos, hay casas de cultura que enseñan la lengua náhuatl, hay algunos seminarios en algunas universidades importantes. Y bueno, creo que es un tema más bien que ha venido como en auge, ¿no? O sea, es cierto que anteriormente no se enseñaban lenguas indígenas, no se les estudiaba, no había un interés por el estudio de estas. Y en últimas fechas, independientemente, digamos, de estas visiones un poco reduccionistas, pero sí ha habido un acercarse a estas lenguas indígenas. Yo creo que estamos en el camino de, o sea, te diría yo ahorita que muchas de estos cursos buscan más que hablar la lengua con un fin netamente comunicativo, es un primer acercamiento que estamos haciendo a esas lenguas indígenas, conocerlas, cuál es la forma de pensar, cómo se pueden decir ciertas cosas en la lengua indígena, pero estamos accesando prácticamente. Me parece bastante interesante porque justamente pues la manera en que funciona un lenguaje pues es la manera en que funciona la mente de una persona, ¿no? Y el náhuatl, según sé, es como funciona de manera distinta al español. Se pueden crear palabras nuevas a partir como de conceptos e ideas, ¿no? Sí, efectivamente. Se dice que cada lengua es una visión distinta de mundo, ¿no? Y esto es un dicho bastante fácil de decir eso, pero ¿qué implica realmente, digamos, accesar a otra lengua? No solo aprenderla como un mecanismo, pues, mecánico, pues, de decir una cosa por otra, sino como un actuar, ¿no? Como con todo el resto de respaldo cultural y social que implica la lengua. Y sí, efectivamente, la lengua náhuatl es, digamos, muy distinta a muchas lenguas. Y bueno, quisiera empezar también hablando un poco de las características en particular que tiene la lengua y que de hecho me interesa rescatar como parte de esta plática. En primer lugar, digamos, la lengua náhuatl es una lengua, sí, aglutinante, digamos, en tanto que en una sola palabra podemos decir lo que en español se diría con toda una oración, ¿no? Uh-huh. Pienso en palabras muy grandes como la palabra pulque, que en náhuatl, de hecho, bueno, hay dos formas de decir esta palabra. La primera es una forma muy literal, que es octli, que es creo que la más conocida por los que estudian la lengua, pero hay otra forma de concebir esta realidad, que es la siguiente frase, es ichichihualayutzen totlalnansin, que literalmente podríamos interpretar como la sagrada leche o el venerable jugo de los senos de nuestra madre tierra. Es decir, la diferencia que podemos encontrar entre las formas en cómo referirnos a las realidades cambia totalmente de cultura a cultura, de lengua a lengua, en tanto que desde el español, por ejemplo, es muy simple decir voy a tomar pulque, sí. Pero desde la lengua náhuatl implicaría todo un conocimiento, toda una serie de contenidos culturales que se asocian a una práctica que es, y que se asocian con la cosmovisión, que es que el pulque, dado que se extrae del maguey y los magueyes, en la cosmovisión náhuatl son los senos de la madre tierra, entonces realmente lo que está sucediendo es que el pulque vendría siendo como una leche sagrada de nuestra madre tierra. Entonces ese es un pequeño ejemplo pues de qué tan diferente o qué tan grande puede ser las formas de construir mundo desde una lengua y otra. Esa es por una parte aglutinante, en tanto que se construyen, decía yo, lo que en español diríamos en una frase, en una oración completa, en náhuatl se diría en una sola palabra, ¿no? Ese es en un primer momento. En segundo, la lengua náhuatl es una lengua, se le ha descrito como una lengua metafórica, es decir, que hay dos registros, digamos, de lenguaje dentro del náhuatl, que es un lenguaje literal y un lenguaje metafórico. En la parte literal las cosas son más de uso más directo, digamos. Por ejemplo, cuando una persona muere, se le dice que omic es una forma de decir que una persona ha muerto. Y hay una forma metafórica de decir lo mismo, que es yutzonkis, que literalmente podríamos interpretar como salió por el cabello. Y bueno, aquí la pregunta es cómo pasamos de esta forma concreta de morir a salir por el cabello. Y bueno, esta segunda forma es la segunda metafórica, es la forma metafórica porque sin este contenido de cultural, sin esta práctica social que sustenta ese dicho pues o esa oración, no podemos entender justamente por qué la muerte se asocia con salir del cabello. Uh-huh. Entonces entra aquí esta parte de que para muchas sociedades mesoamericanas e incluso para muchas sociedades asiáticas, el cabello era un elemento importantísimo dentro de lo que constituye el ser humano. Entonces cuando una persona fallece, se dice que el tonal o la parte vital de la persona sale por el cabello y se va al viaje, ¿no? Al viaje del inframundo. Entonces no es que la persona culmine su vida, sino simplemente que la persona toma un camino y se va a este viaje. El viaje puede ser al Mictlán o alguno de estos lugares asociados a la muerte. Bueno, otra de estas características que me interesa hablar aquí ahora es esta parte de que la lengua náhuatl, al igual que otras lenguas mesoamericanas, son lenguas no abstractas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la práctica que se asocia a cada una de las lenguas en relación con sus sociedades, por ejemplo, la lengua española, la práctica o la experiencia cultural que tenemos en el español y en muchas lenguas indoeuropeas es que podemos generar construcciones abstractas a partir de nuestra práctica social. Es decir, podemos hablar de lo humano, de la naturaleza, de lo divino, de la feminidad, de lo masculino. Eso es muy particular de este grupo lingüístico, digamos, de la cual nosotros somos partícipes. Pero en muchas lenguas indígenas esto no es posible. No es que sea una carencia, sino simplemente culturalmente no es pertinente hacer esta clase de abstracciones. Entonces, esta serie de características de las cuales estamos hablando justamente nos llevan a pensar de que si podemos hacer conmensurables, digamos, la traducción o interpretación de una lengua a otra. Parece ser que es una empresa bastante difícil y lo es, justo porque cuando aprendemos una lengua, casi siempre lo que hacemos es partir de lo que somos, partir de lo que hablamos, y a partir de eso entonces tratar de interpretar o entender a la otra lengua, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que estar primero aprendiendo la lengua, hablarla, interactuar con esa sociedad para entender cuál es esa cosmovisión y a partir de ello entonces quizá poder entablar o poder establecer un espacio de verdadero diálogo. Sobre todo porque con lo que mencionas suena que, tal vez suene un poco redundante, pero a que el náhuatl está muy relacionado o relacionado directamente con la cultura. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿el náhuatl se aprende con la cultura o la cultura con el náhuatl? Ya que tienen esta relación que hemos dicho es tan estrecha. Pues no sé qué sea primero, pero lo cierto es que al participar en una sociedad, bueno, al ser un individuo en una sociedad o al nacer como partícipes de una sociedad, uno adquiere la lengua y con ello también adquiere una serie de prácticas sociales, formas de relacionarse y desde luego formas de ver el mundo. O sea, es una relación estrecha. Cuando uno aprende una lengua ya a una edad un poco mayor, bueno, esta parte ya no es automática, ¿no? Uno tiene que, de hecho, empezar a buscar cómo es que no solo necesito aprender una lengua, sino necesito también saber como de todo este bagaje, este contenido cultural. Y justamente porque las lenguas son tan complejas y participan de tradiciones culturales tan distintas que es necesario, digamos, no solo aprender la lengua como códigos de comunicación, sino como toda una experiencia. Justamente porque decíamos hace rato que, dado que el náhuatl tiene ciertas características muy, muy particulares que no son conmensurables a otras lenguas, una idea básica, por ejemplo, que podemos decir al respecto de esto es que en náhuatl tampoco existe una noción del ser, por ejemplo. O sea, mientras que nuestras sociedades mal llamadas occidentales, nuestra tradición ha dictado pues que podemos hablar del ser de las cosas, y dado que esta justamente es una abstracción, en las lenguas indígenas, incluyendo el náhuatl, no existe una noción del ser. O sea, imaginémonos nada más un poco que vivamos en un mundo en donde no podamos utilizar el verbo ser, ¿no? O sea, siendo que el verbo ser es uno de los verbos más utilizados en el diario, es un verbo que nos permite hablar de cosas que no están aquí ahora, es un verbo que incluso nos define a nosotros mismos, ¿no? Nos da identidad el verbo ser. Imaginémonos entonces que hay una lengua en la cual no existe esta noción del ser. No solo no existe el verbo ser, sino no existe la práctica cultural del ser. O sea, no, las entidades no son, es decir, las cosas no tienen un ser, ni las cosas ni las entidades tienen un ser, sino, digamos, son formas, digamos, distintas en cómo lingüísticamente el hombre accede y se relaciona con su entorno. O sea, simplemente, culturalmente no es pertinente hablar del ser. Entonces, si eso es cierto, tendríamos que pensar que no podríamos hablar del ser humano, por ejemplo. O sea, ¿qué es el ser humano? Es una pregunta que, al menos culturalmente, no es pertinente. ¿Qué es ser humano? Pues para nosotros lo es, pero para el náhuatl no, porque de hecho la noción de humano no existe propiamente tal cual en la lengua náhuatl. Tenemos otras palabras que nos refieren a otras realidades, a otras formas de concebir y practicar la cultura. Pero concretamente no podríamos hablar, por ejemplo, de la noción de género, ¿no? Entendido como esta serie de características que socialmente se atribuyen y son aceptadas a un grupo de personas que comparte ciertas características. O sea, no podríamos hablar de género humano, no podríamos hablar de géneros literarios y desde luego no podríamos hablar de géneros en tanto femenino o masculino. Y creo que voy a ir un poco más allá. Tampoco podríamos hablar de sexo. digamos, entendido en la forma en cómo nosotros lo entendemos. ¿Respecto a lo biológico o a la práctica afectiva, llamémosle? Pues mira, ahí es un tema, de hecho, que es... bueno, en este caso lo estoy explorando. Digamos que tener algo así como definitorio, no podría decirte ahorita bien cómo articular o cómo explicarme, uh-huh, pues, lo que toda la complejidad que encierra, ¿no? Voy a tratar de hacerlo. Miren, dado que en el náhuatl no existe esta idea del ser, dado que es una lengua no abstracta, entonces no existe el género humano, porque desde el punto de vista náhuatl no estamos distantes de las otras entidades que nos rodean. Es decir, los seres humanos no somos distintos a las plantas, a los animales y a otros seres en nuestro entorno. Es decir, no existe una visión antropocéntrica de la realidad, ¿no? Cosa que nosotros como sociedad, otra vez mal llamada occidental, sí lo tenemos. O sea, nosotros explicamos a partir de lo que nosotros concebimos como lo humano. O sea, el hombre es parte fundamental de la cual partimos para interpretar lo que nos rodea y para construir mundo. En ese sentido, en el mundo náhuatl, por ejemplo, en el mundo náhuatl, no... tlaca, que es la palabra que designa o se puede traducir vagamente como humano, tlaca no es exclusivo de nosotros y nosotras. Tlaca puede ser aplicado a un animal, a una planta, a las estrellas, por ejemplo, de alguna manera, y también a entidades sobrenaturales, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no hay una noción exclusiva del ser humano y que esa noción que es tlaca se distinga de lo demás. Así como nosotros tenemos, perdón, así como nosotros lloramos, desde el punto de vista náhuatl, los árboles, las piedras y algunas otras entidades también lloran, pero no entendido como este proceso fisiológico, ¿no? Sino más bien como que al árbol le sale resina, a las piedras le escurren minerales o de plano escurre agua, y así otras cosas, ¿no? Somos nosotros los tlaca, digamos, somos parte de un grupo de entidades que, por ejemplo, tienen senos que son chichi, ¿no? Pero no senos entendidos al español, sino chichi, en tanto que los panes de muerto tienen chichis, por ejemplo, uh-huh, o tienen, sí, tal cual tienen chichis. Algunas vasijas, algunos tripiés, pues, pueden tener chichis. Los magueyes tienen chichis, etcétera, etcétera. Es decir, siendo esta forma bulbosa. Digámoslo así, uh-huh, digámoslo así. También hay otra serie de marcadores que compartimos con otras entidades y que no son definitorias del humano, ¿no? Entonces, realmente, tlaca no designa solamente al humano, sino designa a toda una serie de entidades que pueden relacionarnos con entidades vivas, pero no... Bueno, aquí también entra a aclarar que, pues que para los nahuas, tlaca no es necesariamente que esté vivo, sino que más bien tenga fuerza vital, que no es lo mismo, o sea, que tenga movimiento. O sea, todo aquello que se mueve para los nahuas, de alguna manera está vivo o es tlaca. Y se mueve no precisamente por su propia cuenta. Por ejemplo, una piedra no se mueve por sí sola, pero tiene un movimiento en el río, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, ¿no? Uh-huh. El aire, las cuevas, la tierra se mueve, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tierra no propiamente... Bueno, por eso digo que es un poco difícil establecer estas limitantes, porque en náhuatl no tenemos estas realizaciones del ser, ¿no? O sea, no podemos hablar del ser humano porque lo humano no está definido. Realmente el tlaca, que sería la palabra para hablar de lo humano, si queremos interpretarlo, no tiene estos límites que sí tienen otras culturas, ¿no? Como la nuestra. Entonces me imagino que por lo mismo no existe una diferencia entre, por ejemplo, género femenino y masculino. Mencionaste hace un momento que ante la ausencia de géneros, pues entonces el lenguaje no se conforma de él y ella, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Tanto a nivel gramatical, lingüístico, no existe marca de género en náhuatl. O sea, en náhuatl no nos tendremos que estar, en teoría, ahorita preocupando por o llamando la atención en que es doctor o doctora o todas esas formas que son necesarias, pues, pero que en la cultura mesoamericana, en la cultura náhuatl, no es pertinente hacer estas distinciones. Hay una serie de distinciones, pero no participan de esta forma, digamos, de género. Todas estas entidades de las cuales hablaba yo hace rato, todas esas entidades anímicas que se mueven, comparten el hecho de ser tlaca. Tlaca designa múltiples entidades y tlaca se refiere a estas entidades animadas que tienen movimiento, como lo dije, y que pueden vincularse a plantas, cuevas y demás. Si bien tlaca es un término que no está bien delimitado, pues no designa necesariamente a hombre o a persona o a humano, existen algunas otras palabras que pudiéramos sospechar que designan sexo, pero estos no entendidos como estas características biológicas o sí, estas características que desde la parte biológica se pueden asignar a entidades, ¿no? Es decir, sí hay marcadores de sexo de alguna manera, pero estos marcadores no son opuestos complementarios, es decir, el macho y la hembra no son necesariamente contrapuestos, ¿no? Y al mismo tiempo complementarios. La lengua náhuatl los maneja bajo otra lógica. Es decir, por una parte, tenemos dos palabras que marcan, digamos, desde el punto de vista español o desde nuestra lengua, pues, podemos caracterizarlo como sinónimos de macho, hembra, hombre y mujer. Por una parte está sigua. Sigua es una raíz bastante conocida, sobre todo, por ejemplo, sigua de Iztaccíhuatl, por ejemplo, ¿no? Literalmente la mujer blanca. Entonces, sigua refiere en principio a animales, hacia los animales refiere en principio a las hembras, a las plantas se refiere a estas partes que reciben, digamos, semillas, que incluso podría ser la tierra misma. Se le puede aplicar esta denominación sigua e incluso va más allá. Hace rato acabo de decir que la tierra se concibe como una madre, ¿no? Entonces este principio de fertilidad está presente en la denominación de sigua. Me imagino entonces que el concepto de madre no es, como dices, el ser biológico atribuido a lo femenino, sino como el ser que da vida, ¿no? Exactamente. Es decir, esta raíz sigua, digamos que refiere a estas entidades que son potencialmente generadoras de vida, es decir, son agentes de fertilidad. Pero justo no es exclusivo de mujeres. Y ahorita entro a la otra parte, en donde la palabra oquichtli, que se traduce generalmente como macho o varón o hombre, resulta que esta terminación también pasa por ser sigua. De manera transitoria, cuando un varón o un macho se aparea o establece relación para crear descendencia, existe un verbo en náhuatl que es siguactía, que si lo analizamos literalmente, siguactía está compuesto de sigua, esta raíz aparentemente de mujer, y una terminación tía que es un verbalizador y al mismo tiempo un causativo aplicativo. Lo que quiere decir esto es que literalmente estaríamos traduciéndolo como hacerse mujer, ¿no? Es decir, cuando un macho de cualquier especie, digamos, establece relaciones para tener descendencia, entra en este proceso del siguactía, ¿no? Incluyéndonos a nosotros. Si yo me caso con alguien o tengo, digamos, me apareo, soy un poco feo, pero es esto, ¿no? Me apareo para tener descendencia, resulta que yo soy, y digo, no siguactía, pero no es que yo me transforme en mujer, sino que simplemente yo entro en este estado de fertilidad, ¿no? Entonces, como decía, estas denotaciones y connotaciones que tienen la palabra sigua y oquichtli en náhuatl son bastante escurridizas desde el punto de vista español. No se refieren a lo mismo, no aluden a realidades iguales. Son construcciones culturales que solo se entienden en su contexto. Me quedan dos dudas. Sí. Porque por repetición constante se nos dice que Iztaccíhuatl es mujer dormida. Y ahora nos mencionas que es mujer blanca, entonces es como, a mí me causa el primer choque. Y el segundo es respecto a este verbo que nos mencionas, ¿funciona solamente para el acto reproductorio o para el acto sexual como tal? Porque son dos como situaciones distintas que van como por el mismo camino, pero tienen fines distintos, pues. Pues siguactía, digamos que se aplica a los varones o a los machos cuando entran a parearse tal cual. Pero en el caso de nosotros y nosotras, no solo es eso, sino también refiere a todo lo que encierra, digamos, ese proceso de, ¿no? Desde, posiblemente desde el cortejo y bueno, hoy día ya muy relacionado con lo que pues tenemos en la práctica ya a partir del contacto con Europa, que es el casamiento mismo. Toda esta serie de rituales y prácticas que se asocian a cuando una pareja, literalmente macho o hembra, entran en contacto para reproducirse, todo eso engloba el Cihuactía. Sin embargo, y eso también es bien importante aclarar, que hay otras formas de relación que de hecho se dicen con otra lengua, digo con otra palabra, que es el término de Namictía. Namictía, de hecho, es una palabra que a mí en lo particular me gusta bastante porque literalmente significa el encuentro, ¿no? Encontrarse. Entonces, con esta palabra, tanto las mujeres, los hombres y cualquier tipo de relación que podamos establecer humana con vínculos afectivos o reproductivos, puede ser llamado Namictía, que literalmente solo significa encontrarse con alguien. O sea, no lleva más contenido que eso. Encontrarse con alguien y ya. Está entonces el otro verbo, es el Cihuactía, que es encontrarse para tener descendencia. Que es, eso me parece rescatable, porque creo que es justamente este pensamiento eurocentrista en donde tenemos que hacer como referencia justamente a esta diferencia. Y ahora que mencionas, bueno, hemos mencionado mucho que el náhuatl funciona en este, como en estos complementos, ¿no? De un lado y el otro, que no precisamente son hombre y mujer, y funciona siempre en esta dualidad. Digo, en la cultura popular sabemos que existen dioses, diosas, que están como acompañados en parejas. Existen algunos que estén a solas o, en, por ejemplo, de tres, de cuatro. ¿Esta dualidad de pareja existe en toda la cosmogonía náhuatl? ¿O náhuatl, más bien? Ok. De hecho, desde un punto de vista antropológico, histórico, cuando se hablan de este tipo de tópicos respecto a la cultura mesoamericana en general y particularmente hacia la cultura náhuatl, se dice, por ejemplo, que el náhuatl, junto con otras culturas, tiene este sentido de la dualidad muy presente, ¿no? Y, repito, si lo interpretamos desde el español y desde nuestra visión como especialistas, digamos, desde la antropología y demás, efectivamente pareciera ser que el mundo náhuatl, el mundo mesoamericano, se mueve en esta parte dual, ¿no? En donde existen opuestos complementarios, entidades opuestas en tanto sus características que en algún punto se complementan, ¿no? Es decir, como noche-día, frío-caliente, arriba-abajo, pero haciendo un análisis un poco más profundo de cómo funciona la lengua y en general cómo se asocia con prácticas sociales y culturales, parece ser que no necesariamente es esta lógica, pues, que algunos antropólogos han llamado como de opuestos complementarios, no aplica necesariamente así. Un ejemplo sería el de la noción de bien y mal, ¿no? Para empezar, cuando llegan los europeos y interactúan con las sociedades mesoamericanas, una de las primeras preguntas de los frailes, incluso al momento de querer traducir a términos nahuas algunos elementos de la práctica del cristianismo, una de las primeras cosas que preguntaron fue cómo se dice bien y mal, bueno o malo, ¿no? Parece ser que en el náhuatl no existía esta asociación, estos opuestos complementarios. Eligieron una palabra que es quali, pero quali de hecho es una palabra que más bien proviene de una onomatopeya, que es, las onomatopeyas son palabras que se usan para reproducir sonidos de la realidad. Esa onomatopeya es qua. Qua parece ser que es la onomatopeya y refiere, es una onomatopeya que refiere al movimiento que nosotros hacemos al comer o al morder algo. Entonces, a partir de esa onomatopeya se generó la palabra quali, algo que es comestible, algo que se puede comer. Refiriéndose a la hostia, ¿cierto? Digamos, estamos un poquito más atrás. O sea, estamos hablando de cómo los nahuas tenían, el origen propiamente dicho, sino cuál era la práctica asociada a la palabra quali, que quali era algo comestible. Es decir, si yo te doy algo y te digo quali, en teoría tendría que ser comestible, ¿no? Justamente porque refiere a la onomatopeya de poder morder, poder masticar. cuando se da este también mal llamado contacto con los europeos, bueno, al final sí fue un contacto cultural y lingüístico, sí. Cuando se interacciona, pues, con estas otras formas de ver el mundo, los frailes asocian la palabra quali con la noción que ellos traen de lo bueno desde el punto de vista cristiano. Entonces, por lo tanto, tendría que existir lo malo. Y resulta que en náhuatl no hay una noción de malo. Hay una noción de bueno, que es quali, y la ausencia de bueno, que es amo quali. No es que cuando decimos amo es una negación, quali, bueno, entonces amo quali no bueno. No es que estemos diciendo que sea una persona no buena, sino más bien que no tiene estas características de ser quali. Estamos hablando de la ausencia de quali. Entonces, no existen estos opuestos complementarios. Y esto, si lo llevamos entonces a la discusión de género y la discusión de los marcadores sexuales, pues justo no podemos hablar de estos opuestos que se complementan. Eso es una... Qué bueno que nos haces la aclaración, porque creo que como estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad en la que las, como mencionaste al principio, las culturas indígenas son, bueno, existen en la periferia, tenemos muchas nociones muy erradas de lo que son estas culturas y lamentablemente no siempre tenemos el acceso a aprender acerca de esto, sobre todo a entender el mundo desde su perspectiva, como decías, que es tan importante. Refiriéndonos de nuevo a las aportaciones que puede hacer el náhuatl al lenguaje y al género, ¿qué nos puedes decir? Bien, pues justo esta parte de la digamos del diálogo que podemos tener con otras culturas y otras lenguas pasa por la importancia que a últimas fechas tenemos de la diversidad, ¿no? Para nosotros ahora la diversidad es algo importante, porque justo lo que la diversidad tiene en términos culturales y lingüísticos es estas otras formas de ver el mundo, estas otras formas de resolver problemas desde distintas perspectivas, ¿no? Y se hace mucha alusión a eso, pero muy pocas veces estamos en verdaderas condiciones de conocer a esa otredad. Generalmente cuando nosotros hablamos o conocemos, estudiamos a la otredad, lo hacemos a partir de nuestras categorías, a partir de lo que somos, a partir de lo que pensamos, a partir de lo que sentimos, etcétera, etcétera. Y muy pocas veces hacemos esta verdadera labor de alejarnos de eso que somos para tener un mejor acceso, comprensión a esa otredad que queremos conocer, ¿no? O sea, últimamente no se ha puesto de moda, sino más bien es una necesidad que tenemos. De hecho, en el encuentro que hubo aquí en el claustro la semana pasada por la cultura de la paz, una de las ideas centrales que se manejó en todo el encuentro es que justamente como sociedad necesitamos desaprender muchas de estas fórmulas que ya tenemos tan dentro de nosotros para tener unas mejores condiciones de acercamiento a la otredad. Y bueno, en ese sentido, ¿qué proponen las lenguas indígenas o cuál sería la propuesta de las lenguas indígenas? Bueno, por ejemplo, en lo que hacemos en las clases aquí en el claustro de lengua náhuatl, un primer ejercicio es esto, es esta parte de construirse, es decir, de construirnos de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de construirnos de cómo hablamos, ¿no? Y de cómo construimos mundo. A esta parte se le llama relativismo, es decir, hacer relativo todo lo que somos. Si bien es cierto que para nosotros hay noción de bien y mal, hay noción de mujer-hombre, hay noción de macho-hembra, pues el ejercicio es deshacernos pues de eso para conocer, primero comprender, luego conocer y quizá dialogar con estas otras formas de construir mundo. En este caso lo que he expuesto un poco, imagínense que no solo, digamos que aparte de lo que estamos discutiendo aquí, en el aquí y el ahora en la sociedad mexicana de la Ciudad de México, también tuviéramos una forma distinta de ver este tipo de problemáticas desde una cultura, desde una práctica distinta y verdaderamente generar las condiciones para poder entablar una comunicación, digamos, con esa otredad, porque siempre que hablamos de lo otro, lo hacemos desde nosotros mismos, entonces nos reiteramos como sociedad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos establecer este verdadero diálogo? Un primer paso es de construirse de lo que somos. Un segundo paso que podrían que proponen las lenguas indígenas es hablar otras lenguas para entender otros mundos, otras realidades, ¿no? Esa frase que dicen que hay varios mundos posibles, no solo tenemos esa oportunidad de accesar, sino verdaderamente de vivir esos mundos posibles, y eso es hablando una lengua. Hablando de la importancia de aprender, ¿impartes clases en alguna otra institución o lugar afuera del claustro? Sí, estamos dando, doy clases, bueno, fíjate, hasta este pequeño desliz lingüístico que tuve, justamente es porque está atravesando por mi mente esta otra forma de ver el mundo, ¿no? O sea, en el mundo náhuatl no hay persona como tal, o sea, la individualidad no es pertinente culturalmente. ¿Es una comunidad? Sí, digamos, yo soy, bueno, en esta sociedad soy un individuo, pues, pero cuando llego a Tlacotenco, que es donde vivo, bueno, pues, conformo parte de un colectivo, ¿no? Conformo parte de una sociedad, de un pueblo, que ve las cosas de manera colectiva. Por ejemplo, cuando hablamos de los abuelos, no solo son los abuelos, sino son nuestros abuelos, ¿no? Cuando vemos un borrachito ahí tirado en la calle, no es un borracho, sino es nuestro hermano borracho. En este pequeño desliz creo que fue bastante ejemplificador de cómo cada lengua plantea escenarios distintos, realidades distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por eso dije, estamos dando clases, ¿no? Porque atrás de mí no soy yo, pues atrás de mí están mis abuelos, la gente de la comunidad que en realidad yo he aprendido de ellas. Entonces, pues estamos dando clases en, aunque sea nada más yo, en la UNAM, en el Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras, estamos dando cursos de lengua náhuatl, y de vez en cuando también doy cursos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Por otra parte, en la comunidad, dado que se está perdiendo el uso del náhuatl, también estamos dando algunos cursos, estamos por abrir un curso también allá en la comunidad para las personas de la comunidad, porque justo este tipo de contenidos, este tipo de conocimientos que tenemos en la lengua y que creemos que son valiosos, transmitirlos a las nuevas generaciones, se está perdiendo y no queremos eso. Entonces, digo, mi campo de acción es bastante amplio. Digo, todo el día ando en el náhuatl. Pues, si gustas, estaremos publicando cuando tengas nuevos cursos o nuevas clases en la página para que más personas se enteren y asistan más personas a recibir este conocimiento tan importante. Y pues, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido un programa bastante enriquecedor y sobre todo creo que nos ayuda mucho ponernos a pensar desde dónde estamos parados, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, como dices, de las realidades que convergen con nosotros. Estamos tan acostumbrados a esta individualidad, a esta idea del yo, que olvidamos que existen otras personas con pues conviviendo también con nosotros, ¿no? Claro que sí. Agradezco el espacio y, bueno, desde luego que hay otras muchas cosas que podemos abordar, pero bueno, por el momento es esto lo que traigo, una pequeña reflexión. Y justo nada más cerrar con que, pues, para verdaderamente establecer, decía yo hace rato, este diálogo con la otredad o con aquello que lo consideramos otro, primero es desarroparse de lo que somos, aprender otras lenguas, aprender otras culturas y dejar de ser otros, ¿no? Es decir, en lugar de hablar de otros, ¿por qué no hablar de un todos? Que esa es la visión de muchos pueblos indígenas o culturas mesoamericanas. Kemashan ingnekin itetlakpalus, nochtlakat mexicatlakat, linashan tichkakitiktoke, nitetlakpaloa, huan nitetlaljuis. Nitetlaljuis, matiksalukan, oxetlaktultin, oxenemilistin, huancainun cuale topaleguisque oxe mopatlas tonimilis, yehuntli nikneque ashan, yehuatlun amo tichpa, que matinochtin tikpaitasque, que matinochtin tito tlacaitasque, huanijun cuale monemitis tonimilis. Que esto traducido o lo más cercano que podemos entenderlo en español sería? Bueno, hago una invitación a todas las personas que nos están escuchando a que se acerquen a aprender otras formas de ver el mundo asociados a sus lenguas, a sus culturas, y de esta manera verdaderamente estaremos en condiciones de valorar, realmente valorar cuál es la importancia de la diversidad en nuestra sociedad.